La verdad que cada año no sabes cómo va a ser, si vas a llegar bien, si vas a llegar mal. O sea, la expectativa es de que llegás, pero no sabes cómo. Pero sí, con mucha fe y con mucho vario, porque, bueno, está la tentación ahí de quedarse, la maldita tentación del remis. Pero bueno, no, uno sigue mirando y sabe que va a llegar en cualquier momento a la catedral a ver a la Virgencita.